Bueno, yo lo que les quería decir es que ustedes no sientan presión por las personas que las miran, no sientan miedo, porque eso es lo que a ustedes les hace como que les da miedo o les da un poquito de nervios. Y pues, por ejemplo, nosotras no sentimos eso, ya que nosotros ya habíamos practicado, teníamos partidos aquí con los de la escuela matutina, y pues a nosotros nos sirvió mucho. Pero ustedes que les gusta el fútbol, jueguenlo, siéntanlo, porque es lo que más les gusta a ustedes. Yo quisiera animar a todas las niñas que quieran, pues, que jueguen fútbol, porque ya la mayoría de las niñas les gusta el basquetbol y hay pocas niñas que les gusta el fútbol. Y la verdad, el fútbol es muy bonito. A mí mi hermana me empezó a enseñar el fútbol, antes a mí no me gustaba. Yo empecé a jugar fútbol y me empezó a gustar por parte de mi hermana, que van a telesecundaria. Yo quiero decirles a las niñas de la secundaria y de la telesecundaria que se animaran un poquito más con lo de fútbol. Pues a mí me empezó a gustar, para empezar me empezó a gustar gracias a que mi hermana Jimena, que estudia en la escuela en Nezahualcóyotl, me enseñó qué es lo que se siente al estar ahí enfrente de las personas y representar algo que tú quieres ser o que quieres. Bueno, quieres presentar presentar ante personas que tú conozcas y que sientas que te apoyarán. Pues yo les quería decir a niñas que pues realmente sí les fascina el fútbol, pues que no se rindan, la verdad el fútbol es muy bonito y al jugar en eso pues se sienten libres y no importa si pierdan o ganen, sino que lo importante es que jueguen y que se diviertan. Yo le quiero dar las gracias a mi hermano porque él me enseñó, y también quiero decirles a todas las niñas que si quieren jugar fútbol, que jueguen, que es un sueño y que además ellas aprenden mucho más y es mucho más fácil. Los niños dicen que según que las niñas no pueden jugar fútbol, pero eso no es cierto. Las niñas tienen los mismos derechos que los niños. Pueden jugar las niñas libremente fútbol, aún así, aunque los niños les digan cosas, y que tengan ánimos para jugar, que no se rindan, ya que los niños algunas veces nos dicen que no pueden jugar fútbol, que porque son niñas. Sí, lo que dijo una de mis compañeras es cierto. Por ejemplo, con nosotras nos decían eso, nos hacían eso, nos decían que no podíamos jugar, y pues sí, nosotras al sentir que nos decían eso, como que nos enojábamos mucho con ellos, y nosotras así al escucharlos, los días que fuimos a jugar, pues sí, estábamos recordando todo eso y nosotros, o sea, por eso nosotras nos empezó a gustar un poquito más el fútbol, ya que ellos nos empezaron a decir que si ustedes juegan fútbol, no pueden, no van a poder, que nosotros no vamos a poder contra las demás escuelas. Y pues llegamos a un buen papel, hicimos un buen papel en Tetelilla y en Zacapuaxtla, aunque no nos lleváramos el primer lugar como nosotros queríamos, pero jugamos muy bien, nos llevamos un papel. Quiero felicitar a todas mis compañeras, ya que ellas estuvieron muy, bueno, presentes ahí, que nos apoyaron también, y pues eso sería todo por mi parte.